es el compositor de la música. La letra la hizo Homero Espósito, que era su hermano. Y la grabación se registró el 15 de julio del año 1943 en la Casa Odeón. 80 años de esta grabación, donde vamos a apreciar el estilo de la orquesta de Osvaldo Pugliese, la voz de Roberto Chanel en el tango Farol. Osvaldo Pedro Pugliese. Hay un detalle, Libardo, interesante. Él comenzó su carrera o su actividad integrando un sexteto llamado de Paquita Bernardo. Y quiero preguntarle, creo que Bernardo correspondía al nombre de una mujer, o el apellido de una mujer, que fue la primera bandoneonista del tango, ¿puede ser? Así es, como usted lo ha dicho, doctor Hernán Peláez. Fue quien conforma ese grupo. Era el bandoneón principal, una mujer, la que usted acaba de nombrar. Y fue la primera en la historia del tango que tocó el bandoneón. Exacto. Un detalle, Eduardo, resulta que Pugliese, el papá de Pugliese, lo animó para que estuviera en el tema de la música. Don Adolfo. Él hizo, sí, don Adolfo, ¿no? Él hizo una primaria, colegio, muy corta. Y de un momento a otro le dijo al papá, no, yo quiero trabajar. Y el papá le consiguió trabajo en una especie de tipografías. Y en esa tipografía el dueño tenía un piano. Y por alguna razón a Pugliese le llamó la atención. Y el primer regalo que le hace el papá, que antes le había regalado un violín, fue que le consiguió un piano y lo acercó al conservatorio que queda en Villa Crespo y le dijo, joven, a estudiar piano. Y ahí empezó realmente don Osvaldo Pugliese, ¿no? Pero imagínese la calidad, doctor Hernán Peláez. Recordemos que él estuvo también vinculado a la orquesta de Pedro Mafia en el año 1929. Luego en el binomio que conformaban Bardaro Pugliese más tarde con Alfredo sí. Gobi y Pedro Lawrence. Su primera agrupación surge en el año 1936. Y hablando de grabaciones, traemos un tango con nombre en italiano, Canzonetta. ¿Autores? Una mujer, Erma Suárez, hizo la música. La letra es de Enrique Lari y la grabación del 29 de octubre de 1954 para la Casa Odeón. El más conocido sí. en Colombia, doctor Hernán Peláez, es el de Armando Laborde con el rey del compás, el maestro Juan D'Arienzo. Pero vamos a escuchar este. Con Pugliese en la orquesta, la voz de Jorge Maciel, Canzonetta. Callejón vuelta de rocha, bodegón Genaro y su acordeón. Canzoneta gris de ausencia, cruel balón de penas viejas, escondidas en las sombras del figón. Dolor de vida, oh mamma mía, tengo blanca la cabeza y yo siempre en esta mesa. Aferrado a la tibieza del alcohol. Cuando escucho sobre mío, senza mamma e senza amore, siento un frío aquí en el cuore. Que me llena de ansiedad, será el alma de mi mamá, que cuando era un niño, llora, llora, oh sole mío, yo también quiero llorar. La boca callejón vuelta de rocha, ya se va Genaro y su acordeón. De mi vida, ¿qué me importa si se acorta con las copas que provocan mi frenético temblor? Soñé tarento con cien regresos, pero sigo aquí en la boca donde lloro mis congojas, con el alma triste, rota sin perdón. Cuando ascolto sole mio, senza mamma e senza amore, sento un freddo qui nel cuore, che mi piena di ansietà, sarà l'alma di mia mamma, che dejé quando era un niño, llora, llora, oh sole mio. O sole mio, yo también quiero volar. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Mire qué curioso, este cantante Jorge Maciel, cuyo verdadero nombre era Carlos Pellegrini, había nacido en el barrio de La Boca, donde está la Bombonera, el estadio del Boca Juniors, en el barrio de La Boca. Él tuvo la oportunidad de acompañar a Pugliese en varias giras por el antiguo continente, don Jorge Maciel. Pero Libardo, también la orquesta de Pugliese incursionó en el vals, ¿no? Este que se llama Dos que se aman, ¿a quiénes pertenece? Antonio Tormo, muy reconocido por usted, lo queremos mucho en Colombia, hizo parte de la música. Manuel María Flores le tocó la letra. Esta grabación la vamos a oír en un registro del 15 de septiembre del año 1948, también para la Casa Odeón. La orquesta de Pugliese, la voz de Alberto Morán, en el vals Dos que se aman. Para siempre, mitad de mi vida, un alma tan sola teníamos los dos. Mas hoy es preciso que esta alma divida la amarga palabra del último adiós. Porque nos separa, no saben acaso que pasa la vida, cual pasa la flor. Cruzamos el mundo como aves de paso, mañana la tumba, porque hoy el dolor. La dicha secreta de dos que se adoran enoja los cielos y esfuerza sufrir. Tan solo son gratas las almas que lloran, al torvo destino la ley es morir. Tan solo son gratas las almas que lloran, al torvo destino la ley es morir. ¿Quién es el destino que arroja mis brazos? En mi alma te imprime, te incide en mi ser. Mi bárbaro luego me arranca pedazos, el alma, la vida conmigo, ¿por qué? Adiós es preciso, no llores y párete, la dicha de vernos nos quitan no más. Pero un solo instante dejar de adorarte, hacer que te olvide no pueden jamás. Con lazos eternos nos hemos unido, en vano el destino nos hiere a los dos. Las almas que se aman no tienen olvido. No tienen ausencia, no tienen adiós. Buenas noches, tango. Este cantante, Alberto Morán Libardo, el nombre verdadero era Remo Andrés Domingo Recagno. Era italiano, él había nacido en Estrebe, en Italia. Y además trabajó con la orquesta de Pugliese en el año 44. Él llega ahí, dicen que grabó 48 títulos. Y me llama la atención, hizo dúos con Roberto Chanel y con Juan Carlos Cobo. Una voz finita tenía Morán, ¿no, Libardo? Así es, doctor Peláez, muy agradable. Y esos dúos fueron recordables. Aquí en Colombia se conocen muchísimo, no en las cantinas. Fue un poco, porque esta orquesta era un poco selecta y... Salón. Sí, como de salón, eso es cierto. Y entonces por eso no nos encontramos en los bares con temas interpretados por ellos. Hizo dúo fabuloso con quien se lo propuso, el maestro. Muy bien, dejamos el vals, regresamos con un tango, La Cieguita. ¿Autores? Y seguimos mostrando cantores en este recorrido de la música argentina, hoy acá. Los autores son Kipler Lais. La música, la letra es de Ramuncho y la grabación del 27 de septiembre del año 1947 en la Odeón. La orquesta, la que estamos saludando hoy, la de Osvaldo Pugliese, acompaña a Jorge Vidal en el tango La Cieguita. mucho tiempo desde entonces transcurrido, aún mi pecho conmovido lo recuerda con dolor. Fue una tarde que paseaba, vi en un banco a una cieguita, y a su lado la viejita, que era su guía y su amor. Y observé que la chiquita, de ojos grandes y vacíos, escuchaba el griterío de otras nenas al saltar. Y la oí que amargamente, en un son que era de queja, preguntóvale a la vieja, porque yo no he de jugar. Y al punto fijo, no sé si el dolor que sentí fue escuchando la voz de la nena, o fue que cuando miré a su vieja advertí que lloraba en silencio su pena. Ay, cieguita, dije yo con gran pesar, ven conmigo, pobrecita. Le di un beso y la cieguita tuvo ya con quien jugar. Pero un día vi el mi acuerdo, no fue más que la viejita, y me dijo la cieguita está a punto de tirar. Fui corriendo hasta su cuna, la cieguita se moría, y al morir se me decía, ¿con quién vas ahora a jugar? Y al punto fijo, no sé si el dolor que sentí fue escuchando el adiós de la nena, o fue que cuando miré a su vieja advertí que lloraba en silencio su pena. Ay, cieguita, yo no te podría olvidar, pues me acuerdo de mi hijita, que también era cieguita y no podía jugar. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Estaba cantando Jorge Orlando Vidal, Jorge Vidal, que inició su carrera al Libardo en un bar argentino en el barrio de la Chacarita. Trabajó con la orquesta de Pugliese, pero a partir del año 50 Vidal resolvió estar acompañado por guitarras. Pero, Libardo, hay un detalle en la historia de Pugliese muy increíble. Resulta que él fue siempre miembro activo del Partido Comunista, y eso le causó políticamente muchos problemas. Es más, creo que estuvo en la cárcel durante un largo tiempo en el primer gobierno de Perón, y después, más adelante, por ahí en el 55, volvió a tener problemas el maestro Pugliese, porque fue un hombre de voz dura, ¿no? El hombre reclamaba derechos para los compositores, para los autores del tango, ¿no? Y lo encerraron, como se ha dicho, lo encerraron una larga temporada, pero no paró su orquesta. Desde allí, desde el lugar donde estaba en la penitenciaría, dirigía su orquesta. Los músicos dirigían la orquesta y seguía trabajando. Y él allí, y justamente por sus caminos políticos, ideas. No, pero, y le tengo un dato. Y cuando la orquesta estaba sin él, que él estaba, como dice, encarcelado, ponían encima del piano una flor roja, no sé si un clavel o una rosa, haciendo alusión a que no había pianista porque estaba detenido. Pero como dice Libardo, los compañeros o los dependientes de él de la orquesta la sacaron y siguieron trabajando. Cosas curiosas en la vida de Don Osvaldo Pugliese, que ahora lo invitamos porque traemos un tango que se llama Milonguera. No es milonga, es un tango. Milonguera, autores. Música y letra de José María Aguilar. Todos seguramente recuerdan quién era él. Guitarrista, fue guitarrista de Gardel. El tema se grabó en el año 1953 para la Casa Odeón, concretamente el 14 de julio, Doctor Peláez. 70 años. La orquesta es la de Osvaldo Pugliese, otro cantante de él, Juan Carlos Cobos, en el tango Milonguera. Thank you. recortada que ahora te exhibe en el pigar. No recuerdas tu cabeza coronada por cabellos relucientes igual. Acordate que tu vieja acariciaba con sus manos pequeñitas de mujer tu cabeza de muchachita elocada, que soñaba con grandeza y placer. Una noche te jugaste del lugar que te cuidó y a la vieja abandonaste, en la vida te adoró. En boca de otros amores y para buscar placer fuiste con otras mujeres. Recuerdas a tu viejita amargada que ignora todavía su destino. Acordate de aquel novio enamorado que luchaba por formarte un buen hogar y que tímido, feliz y mal confiado colocaba tu recuerdo en la mesa. Va dejando acongojada tus encantos de mujer. De tus trenzas en la historia hoy ni una severa quedará. Te recuerda en tu memoria presenta Buenas Noches Tango. Este cantante, Juan Carlos Cobos, su nombre era Joaquín Lorenzo Pires. Además de cantante, fue letrista y compositor. Pero hay un dato muy curioso, Libardo. En el año 1951, la orquesta del maestro Pugliese vio cómo se iba de su lado el cantor Jorge Vidal. Quedó solamente Alberto Morán. Entonces, a comienzos del año 53, don Osvaldo Pugliese incorporó otro cantante y organizó una selección a ver quién era. Pues este señor Joaquín Lorenzo o Juan Carlos Cobo pasó la prueba. Pero hay un dato, este tema que acabamos de escuchar, Milonguera, es realmente el tango que consagraría a Juan Carlos Cobos, que tenía un tono de barítono, ¿no? Y fraseaba bastante bien, ¿no? Cobos. Sí, pero desafortunadamente no dejó tantas grabaciones con la orquesta. Pero sí trabajó largo tiempo en diferentes lugares, en Buenos Aires. Le quería preguntar a propósito, ¿cuántos temas dejaría grabados la orquesta, la orquesta de Pugliese? Porque él, dicen que compuso más de 150 temas, pero no sé cuántas grabaciones dejaría, ¿no? Tuvo muchos cantantes, ¿no? Sí, dejó un buen número de LP de aquella época grabados, y en aquella época que no eran sino 12 canciones, 6 por cada lado. Imagínese usted, una buena cantidad de long play son los que afortunadamente hay por ahí en las discotecas. Bueno, hacemos un pequeño paréntesis. En ritmo, regresamos con un vals, Puentecito de mi río, autores. Y volvemos con Antonio Tormo, que grabó temas colombianos. Antonio Tormo y Diego Benítez hicieron la letra. Buenaventura Luna, un gran folclorista muy recordado en Colombia. Él hizo la letra del tema que vamos a escuchar, prensado el 21 de diciembre del año 1944 en la Casa Odeón. 79 años. Es que estaba recordando a Antonio Tormo En el occidente colombiano tuvo un éxito con un tema, Cuando no me quieras, ¿se acuerda? Y ocúltame esos ojos, ¿lo recuerda? Ocúltame esos ojos. Hombre, algún día tenemos que traer a Antonio Tormo. Por lo pronto, aquí le aceptamos que fue un partícipe en la creación de este vals, que va a interpretar Roberto Chanel, la orquesta de Pugliese, Puentecito de mi Río. Valle de fresco verdor, cuántas veces salí a su casa a besar de sus labios la flor. Sobre el río que corre cantando, tú escuchaste mis cantos de amor. Sobre el río que corre cantando, tú escuchaste mis cantos de amor. Viejo puente de piedra entre las flores de mi selva, del sañar, ya no estás como entonces sobre el río, que en mis noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar, con mis besos, mi copla y mi canción, hasta el rancho que era más bella, la dulce paisanita que adora el corazón. Buenas noches, Tango. Libardo, fueron varios los cantantes. Aquí tengo algunos, usted me ayudará. Por ejemplo, Roberto Beltrán. Bueno, Chanel lo acabamos de escuchar. Alberto Morán ya lo escuchamos. Jorge Vidal también. Jorge Maciel. El negro Miguel Montero. Alfredo Belushi. Adrián Guida. Y Abel Córdoba. Este cantante, Abel Córdoba, Libardo, acompañó a Pugliese durante 30 años. ¿Cómo le parece? Fue el que más duró. Sí, señor. Córdoba. Sí, y fue trabajo él, parece, ¿no? Y lo acompañó en los últimos tiempos. Y usted ha nombrado un cantor que seguramente lo van a reclamar, especialmente sí, los exigentes en el tango. Es Miguel Montero, que graba en el año 55, graba Antiguo Reloj de Cobre. Un tema que fue la locura en Buenos Aires. Bueno, el negro Miguel Montero, pero aquí vamos a traer otro cantante con un tango que se llama El Abrojito. Autores: Luis Bernstein. Él hizo la música. Jesús Fernández Blanco la letra. Esta grabación se registró el 24 de julio del año 1945 para la Casa Odeón. La orquesta, la de Pugliese. La voz, Alberto Morán, en el tango El Abrojito. Thank you. vida tan serena. Condenaste hacia el dolor, nunca podré arrancar de mi pecho. El abrojito pulsante y ando por todo el mal que me has hecho, con el alma agonizante, sin fe, sin nido ni amor. No sé por qué te alejaste de mí, si te adoré con creciente fervor. No sé por qué me engañabas así, sin demostrar tu desamor. Con tu querer yo era un hombre feliz, y nunca pensé que tu ardiente pasión era un puñal que me habría de abrir esta herida en mi corazón. Por todo el mal que me has hecho, con el alma agonizante, sin fe, sin nido ni amor. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Libardo, Pugliese, lo dijimos, aparte de ser pianista, director, fue compositor. Vamos a mencionar algunos tangos a los oyentes que él compuso. Recuerdo La Yumba, que dicen que es el himno de él, no sé. La Yumba, Malandraca, El Encopao, Barro, para Eduardo Arolas, La Beba, Don Atilio, Juventud, Gauchita, Se Largó el Clásico. Muchas de las composiciones del maestro Pugliese, que era, como le dije yo a Libardo a los oyentes, el hombre era bravo. ¿Cómo le parece que el diario La Opinión hizo una entrevista de varias personalidades, hombres del tango, y había invitados de la música, digamos, de ahora? ¿Y cómo le parece que no se aguantó el maestro Pugliese y le cargó durísimo en crítica a Charly García y a otro David Lebón? Y les dijo, los acuso a ustedes porque el rock argentino es música extranjerizante y en 20 años nadie la va a recordar. El hombre, ¿cómo le parece? En pleno grupo, en plena foto, en plena fiesta, fue de una vez regañando a los hombres del rock argentino. Ese era don Osvaldo Pugliese, ¿no? Y en La Luciérnaga, recordemos, ahí se burlan mucho de ese personaje que se ha dicho allí. El rockero. Bueno, Libardo, esta milonga que vamos a traer en Colombia la hemos escuchado, pero me parece que por Valdés y Darienzo, ¿o no? Valdés, sí, claro, claro, con la voz de Jorge Valdés, con Horacio Palma. Horacio Palma y Bustos fueron las dos versiones, bueno, que realizó Jorge Valdés, pero también otro cantor que usted admira y que lo conoció en Buenos Aires, Argentino Ledesma, también graba Baldosa Floja. Baldosa Floja. Bueno, ¿a quién pertenece, entre otras, Baldosa Floja, que es milonga? Julio Boccassi y Florindo Sassone, que era un gran maestro director, hicieron la música. La letra es de Dante Giraldoni, o Giraldoni, y la grabación del año 1961, concretamente en el mes de julio, prensaron ese tema en La Odeón. Aquí hay un dúo de Alfredo Belucci con Jorge Maciel en la milonga Baldosa Floja. Yo llevo el baile en la sangre y cumplo con mi destino. Mi vida está en la milonga y he de seguir por ese camino. No soy constante en amores, por eso tan solo estoy. Mi carta ya la he jugado y si he perdido, pago y me voy. Rebelde soy para el lazo, ni su cadena me echó el amor. Yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición. Igual que balosa floja, salto si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor se fue. Yo iré bailando mientras las trabas me den. A veces alguna pena me llega a mojar los ojos y surgen desde el olvido aquellos lindos labios tan rojos. Me afirmo el chambérrigo claro y agarro para el cabaret. Mi vida está en la milonga y sé que bailando me moriré. Rebelde soy para el lazo, ni su cadena me echó el amor. Yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición. Igual que baldosa floja, salpico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor se fue. No iré bailando mientras las tabas me den con qué. Bailando mientras las tabas me den con qué. Bailando mientras las tabas me den con qué. Bailando mientras las tabas me den con qué. Bailando mientras las tabas me den con qué. Bailando mientras las tabas me den con qué. Buenas noches, Tango. Como anotó Libardo, esta grabación es de 1961, pero realmente Alfredo Belusci, aunque su nombre era Alfredo Belusci Gómez, empezó a trabajar fue con la orquesta de José Basso en junio del año 1957. Ya en el 61 se arrimó aquí a la orquesta del maestro Osvaldo Pugliese. Fue un buen cantor. Sí, muy bueno. Y vamos a traer otro que puede que sorprenda a la audiencia, porque traemos un tango que se llama Tangueando Te Quiero. Autores: Carlos Di Sarli, el maestro. Hizo la música Héctor Marcó, la letra. La grabación es del año 1967, está ya en el sello Philips. La orquesta de Osvaldo Pugliese acompaña a Abel Córdoba en el tango Tangueando Te Quiero. Mi canyenguear que pasó che bandoneón, que hoy no escucho en mi ciudad más que pavadas. Me han copado y soy cantor, pasaré si hay que pasar. Buenos Aires tangueando te quiero, mi canción no es rencor ni reproche, es un grito de rebelión. Saberán lo que es soñar, sonreír o lagrimear cuando llega esta viruta al corazón. Bailar sintiendo con su aliento el metecón es incendiar la vida en un compás de amor. Ser fue mía, es lo que busco yo, es lo que busco yo. Música. llorar, corazón, ¿por qué sufrir? Si esta vida es una rueda numerada, sabrán lo que es soñar, sonreír o lagrimear cuando llegue esta viuda al corazón. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Este cantante Abel Córdoba, su verdadero nombre era Abelardo González, además de cantante fue compositor. Pero hay un detalle, Libardo, él nació en Buenos Aires, pero su familia se fue a vivir a Córdoba, a la provincia de Córdoba. Por eso él, Abel Córdoba, adoptó el apellido de la provincia de Córdoba, ¿no? Pero estaba verificando Libardo. Pugliese hizo muchas giras. Mire, estuvo en Japón, 2 veces en Francia, 6 veces en Holanda, pasó por Bélgica, Finlandia, España y Portugal, fue a Estados Unidos en 3 oportunidades. Y en Ecuador, la orquesta cantó frente al príncipe Raniero y las princesas Carolina y Estefanía de Mónaco. Después, su última gira fue al Japón y China, sin olvidar que en el Teatro Colón, reservado al bel canto en Buenos Aires, hizo 2 presentaciones el maestro Pugliese. Este cantante, Libardo, estuvo 31 años con el maestro Pugliese, yo, Abel Córdoba. Y pensábamos que era una dedicatoria a alguna dama, alguna mujer, ese tangueando te quiero, pero era a su ciudad, al Buenos Aires. Y recordemos que también estuvo en Rusia. Esas giras las inicia en el año 1939. Libardo, tengo una duda. El tango que viene a continuación se llama Mi Serenata, pero Castillo, Alberto Castillo no cantó también Serena. Pero ¿cómo era el nombre del tema de Castillo? La vieja serenata. La vieja serenata. Este es Mi Serenata, este tango. ¿Los autores de este quiénes son? El maestro Edgardo Donato, la música. La letra le pertenece a Juan Carlos Torri. Este tema lo van a recordar nuestros oyentes, seguramente el más conocido en Colombia, es ese al que me voy a referir, del maestro Donato, con su cantor Horacio Lagos. No sé si la esposa estaba ahí, Lita Morales o Romeo Gavio. De todos modos era Edgardo Donato y sus muchachos, en la versión conocida. Vamos a apreciar esta, doctor, que fue grabada el 2 de septiembre del año 1955 para la Casa Odeón. Y con una curiosidad, normalmente los dúos trabajan milonga y vals. Aquí este dúo de Miguel Montero con Jorge Maciel en el tango Mi Serenata. Paso, mira tu reta. responder a este triste dolor que tu ausencia dejó. A tu reja llegué, una estrella guiñó, y aquel día forjé. Serenata que allí para ti improvisó mi amor. Tu mirada, un clavel, tu promesa de amor dieron premio a mi canción. Tu mirada, un clavel, tu promesa de amor dieron premio a mi Disfrutas de Buenas Noches Tango. Buen dúo del tucumano Miguel Montero y Jorge Maciel. Y vamos con una milonga, Milonga de mi Tierra. ¿Quiénes son los autores, Libardo? Alberto Pugliese, música, letra de José Sassone. Grabación 21 de octubre, año 1943 en la Odeón. 80 años, la voz es la de Jorge Rubino. La milonga, Milonga de mi Tierra. Su más tierna emoción, oh milonga de mi ayer, echa la luz del fogón, yo que canto mi valer con la voz del corazón. Tú me diste la ocasión, cual ansioso y sin valor, yo tejía la ilusión por la dueña de mi amor. La ocasión, cuando ansioso y sin valor, yo tejía la ilusión por la dueña de mi amor. Buenas noches, Tango. Y en este recuerdo de la orquesta del maestro Osvaldo Pugliese, vamos a finalizar con un tango. Por un cariño. Autores: J. Demon, música. La letra le pertenece a Gerardo Alcázar. Grabación Odeón, agosto 7, año 1959. Aquí también un tango a dúo, Jorge Maciel con Carlos Guido. Quiero adelantar que el nombre de Carlos Guido era José Joaquín Ucha, y con ese apellido también hubo en Colombia un futbolista, un arquero del Unión Magdalena. El tango Por un cariño, Maciel y Guido.

son, tomo mi café. ¡Aguilar! Unos puros, otros caros, otros alegremente oscuros. Sin fronteras, sin barreras, son reyes, su bandera. Se dice que todos son inmensamente cálidos, son alegría de sabor. ¡Colombia! ¡Tomémonos un pinto! ¡Café Aguilar Roja! ¡Vamos unidos! Las 9:03. Dulce Estéreo les desea dulces sueños.